Versace, si hay que festejar, botas Timberland, si hay que trabajar, las marcas no me distinguen, sigo siendo igual. Me ven suela roja, tal vez los Jordan, se ando en un party, relax, tranqui, pero si sale un negocio tengo seriedad. Sé que tengo un vicio y me controla, me encantan las morras, más las fresonas, morenitas o güeritas, yo las quiero a todas. Sé que yo tengo amistades que me dan su mano. La lealtad es muy escasa, pero la he encontrado y mi carnal bien firme está. A mis viejos le agradezco, no me falta un taco. Y ahora que yo tengo el modo los ya alivianado, aunque ellos nada me pidan. Mi pasión los coches, hay colecciones en mi garage, que Terry Supra. Desde niño me encantaba la velocidad. Bajadas, subidas, así es la vida. Nunca se me olvidan aquellos días cuando no dormía pensando en si la iba a lograr. Y por eso festejo en cuanto se puede un rato, porque sé cuánto se sufre cuando estás abajo y la mano no te dan. Doy gracias a Dios por todo lo malo y lo bueno. Lo bueno bien lo disfruto y de lo malo aprendo, nada me puede parar.